Aquí comienza desde Cerro La Pólvora para todo Concepción, Cerro a la Izquierda, por Radio Voz de la Mujer 107.3. Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras, cuando son las 17 horas con 12 minutos, estamos dando inicio a una nueva emisión de su programa Cerro a la Izquierda, transmitiendo desde el Cerro La Pólvora para todo Chile a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.3 FM, acá en la comuna de Concepción y alrededores. Creo que llega parte de Hualpén, parte de San Pedro también. Y por el 107.5 FM, en la comuna de Estación Central, en la región metropolitana, a través de los aires de Radio Villa Francia. Bueno, también lógicamente por sus señales online. Saludos a todos los que nos están escuchando, a los que nos están escuchando en vivo por las dos radios ya nombradas, o a quienes están escuchando este programa grabado en el sitio web www.profitando.com o en el sitio web Agencia Medio a Medio, que es agenciadenoticias.org. Bueno, ya cumplido el ritual de saludar a todos los medios por los que salimos. Bueno, también saludamos prontamente al Canal 3 de Concepción, el primer canal HD digital comunitario de Chile. Les damos la bienvenida a ustedes. Recuerde que puede participar de esta conversación escribiendo a la cuenta de Twitter, o sea, con el hashtag Cerro a la Izquierda, o a nuestra cuenta de Twitter, que es Cerro a la Izquierda en Facebook, de Facebook. Estoy enredado porque estoy solo. Gamma y la Angel vienen en camino, ya darán su excusa al aire porque no han llegado. Pero por mientras les puedo adelantar que vamos a conversar de un tema muy interesante, por supuesto porque está en boga, que es el tema de la discapacidad y de la Teletón. Porque como ustedes bien sabrán, hoy día comienza la Teletón a las 22 horas, la gente se pone un poco sensible con el tema de los discapacitados, pero queremos saber realmente lo que significa ser un discapacitado o discapacitada en Chile y las consecuencias que lleva esto en el cotidiano, más allá de este show televisivo de 27 horas de amor, como le dicen. Y para ello conversaremos con Rodrigo Bastías, que es vocero de la Coordinadora por Defensa de la Discapacidad. Defensa de la Discapacidad, claro. Coordinadora de Defensa de la Discapacidad, que por motivo más o menos lógico, tuvimos que grabar la conversación que tuvimos con él, la vamos a ir tirando en parte en cuña, el día lunes en la Universidad de Concepción, que fue un día bonito, mucho más bonito que el día nublado de hoy día, porque él, bueno, de partida le costaría mucho subir el cerro por su condición de discapacitado, de usar silla de ruedas, y en segundo lugar le hubiese sido posible subir aquí al segundo piso de la radio donde transmitimos, porque la escalera no hubiese sido es una escalera muy grande y no hay forma de acceder acá al segundo piso a través de una silla de ruedas. Pero sabes, mejor estoy hablando mucho, mejor voy a dejar que se presente Rodrigo. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Rodrigo Bastías, soy presidente del Club Discapacitado No Esperanza y Ovilo Coronel, y además soy el representante de la Defensa de la Discapacidad de la región del Biobío. Yo estoy en silla de ruedas, producto de un accidente automovilístico, el cual me provocó una paraplegia, y llevo ya 7 años en esto, trabajando por la defensa de las personas con discapacidad principalmente. Ahí estaba entonces Rodrigo. Sin más preámbulos, recordamos, hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Cerro a la Izquierda en Facebook, o puede llamar también al 041-252-2151. Antes de comenzar, mientras hacemos tiempo que llegue Angel y Gamma, vamos a partir. Mira, justo viene llegando, la voy a alcanzar a calzar el tiro. No, ahora prendí el micrófono. Ay, hola. ¿Cómo está, Angel? Cansada con la subida, pero llegué. ¿Alcanzaste a llegar? Sí, alcancé a llegar. ¿Y qué te retuvo? Ay, un taco. Ah. Allá en Collao, que es un sector, bueno, para los que no son de Conce, es un sector donde siempre se arman tacos y queda atrapado. Ya, no voy a ser tan malo de hacerte hablar porque te noto que venís muy cansado. Voy a dejar que tome aire. Por mientras, vamos a partir con la música. Entonces, escuchamos a Los Auténticos Decadentes con No Me Importa el Dinero, una presentación en vivo junto a Julieta Venegas, y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Ahí cantaba entonces A Mí No Me Importa el Dinero, Julieta Venegas y Los Auténticos Decadentes, cuando son las 5:20 de la tarde. Ahora sí, pues, ¿está ahí con un poco más de aliento, Enrique? Sí, estoy recuperada. Qué bueno. Recordamos que puede escribirnos al hashtag Cerro La Izquierda en Twitter o a Cerro La Izquierda en Facebook, o llamarnos al 051-252-2151 para comunicarse con nosotros. Bueno, como anunciamos al principio en el primer bloque, vamos a conversar sobre un tema que va a estar en boga este fin de semana. El tema de la discapacidad, bueno, y los discapacitados en Chile. Y también vamos a pegar una repasada ahí por el tema de la Teletón. Sí, así es. Me imagino que toda la gente en este momento está pendiente de lo que va a pasar con la Teletón. Yo no sé, ya que hora empieza, creo que en la noche. A las 10, pues sí, horario prime, funciona con lógica de tele. Lógica televisiva. Sí. Entonces a las 10 toda la gente, imagino que va a estar pendiente del evento magno del Teletón. Y por eso mismo nosotros hicimos una edición especial de Cerro La Izquierda para considerar este tema y para poder estar también al tanto o en sintonía con la contingencia nacional y con lo que todo el mundo va a estar hablando. Y una de las memorias que uno tiene de cuando es chico es que el día sábado, el día de mañana, va a ser todo el día en función de la Teletón. En todos los medios de comunicación, en la calle, en la micro, en todos lados nos vamos a encontrar con un único tema que es la Teletón. Así es. Bueno, y para eso, bueno, hubiese sido rico tener a Rodrigo acá, representante de la Coordinadora Defensa de la Discapacidad, pero por motivos, como explicaba en antes, por motivos lógicos, era muy difícil hacer que él llegara, tanto que subiera el cerro como que subiera la escalera para llegar acá a los estudios de Radio Voz de la Mujer. Pero sin embargo, logramos coordinar una reunión con él. Conversamos el día lunes en la Universidad de Concepción, un bonito día, a diferencia de este, y tenemos hartas cosas, nos dijo hartas cosas interesantes. Sí, eso es lo que vamos a pasar a revisar ahora, ¿cierto? Así es, pues mira, bueno, Rodrigo Bastía ya lo presentó, ahora vamos a escuchar que nos hable acerca de su organización y de los objetivos que tiene esta. Pasemos entonces a escucharlo. Bueno, nosotros estamos trabajando alrededor de 4 años el tema de la discapacidad. Yo ingresé hace alrededor de 2 años a esta organización, a la cual hoy día represento. Ellos empezaron con distintas actividades. Primero se realizaron un diálogo, ¿cierto?, donde participaron exclusivamente personas con discapacidad, y a través de esto generar distintas demandas o falencias que existían en materia de discapacidad. Y así parte un poco esto. Además, después de que se sistematiza la información, salen alrededor de 18 propuestas, o más que propuestas, son demandas que nosotros le hacemos al Estado, y la hemos pensado a trabajar a través del tiempo. Cada uno de los puntos abarca principalmente educación, transporte, accesibilidad universal, acceso a la educación, ¿cierto?, pero de forma transversal. ¿Cuáles son los objetivos de esta agrupación? Velar por los derechos de las personas con discapacidad, que se cumplen, y además no solo velar, sino además entregar propuestas y soluciones al Estado, ¿cierto? Nosotros en ese sentido creo que no hemos sido partícipes de entregar alternativas de solución a las distintas dificultades que les presenta hoy día la sociedad a las personas con discapacidad. Ahí estaba entonces la opinión de Rodrigo Bastía, representante de la Coordinadora Defensa de la Discapacidad. Podríamos escuchar también qué es lo que entendemos por discapacidad, porque igual en este el mismo día de hoy vamos a escuchar, vamos a ver también varias de estas historias bien tristes que tratan de hacernos llorar. Y nos gustaría que una persona nos definiera qué es lo que una persona discapacitada nos definiera qué es lo que entiende él por discapacidad. Sí, finalmente estamos de alguna forma categorizados, ¿cierto?, en el tema de discapacidad por los tipos y grados. O sea, tenemos discapacidades físicas, discapacidades sensoriales, donde está la auditiva, la visual, viscerales, que son las personas que son principalmente trasplantadas. Además está la discapacidad, ¿cómo se llama? Mental, ¿cierto? Donde dentro de eso está la intelectual y psíquica. Entonces, y además va a depender por los grados. Los grados están determinados por leve, moderado y severo, que va a depender del grado de autonomía de las personas con discapacidad. O sea, mientras menos autonomía, se le va entregando un nombre, ¿cierto?, a su discapacidad. Entonces, discapacidad es algo mucho más complejo que lo que vemos, porque una persona sorda es discapacitado, una persona ciega es discapacitado. Una persona trasplantada es discapacitada. Sí. Oye, quizás no debería hacer este comentario al aire, pero me dicen que te escucha un poco lejos. Quizás estás hablando muy arriba del micrófono esta vez. Siempre hablo mal. Ya, no sé si ahí sí, mejor un poco. Sí, creo que por ahí sí, está bien. Ya. Bueno, eso, a mí personalmente me llamó mucho la atención que una persona trasplantada igual tiene un grado de discapacidad. Sí, y sí, que se hable de autonomía, de la clasificación de acuerdo a la autonomía que tienen las personas para poder desenvolverse. Eso es un concepto bien amplio en el fondo, y que en este programa de televisión, Teletón o acto benéfico, caritativo, creo que tiende a reducir el concepto de discapacidad y también a ponerlo en un nivel de victimización, cuando no sé si están muy de acuerdo los que son llamados discapacitados con que sea, con ser vistos así. Claro. Bueno, de hecho, conversamos de eso también, vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, en relación a la discapacidad, siempre se hace como comentario o se trata, bueno, sobre todo desde los cientistas sociales, de los sociólogos, de la gente que trata de hablar en políticamente correcto, ¿cuál es el término más adecuado para referirse a ellos? Pues el menos ofensivo, quizá el más inclusivo. Claro. Se habla mucho de personas con capacidades distintas, son nuevos conceptos, con capacidades diferentes, sí, con capacidades especiales, diferencias funcionales, el último, el que está más de moda en este momento. Sí, pues al final es como, responde casi a una moda. Sí, y pero mejor escuchemos a Rodrigo qué opina al respecto y cuál cree él que es el concepto más adecuado para referirse justo al tema. Sí. Que es, yo creo, lo que debería hacer toda política pública. Por ejemplo, el Estado de Chile debería apuntar justamente a preguntarles a aquellos que van a ser beneficiarios de estas políticas, cómo quieren que les llamen, no decirlo unilateralmente. Exactamente. Pasemos a escuchar entonces a Rodrigo. Lo que pasa es que es súper variado. Nosotros hoy en día, o sea, había un proceso, ¿cierto?, donde primero éramos inválidos, ¿cierto?, que no valíamos nada, que eso sea alusión, minusválidos, que valíamos menos. Pero hoy en día se están usando distintos conceptos como personas con discapacidad, personas en situación de discapacidad, personas con capacidades distintas o especiales. Mi postura es, respecto al tema de capacidades especiales, yo no tengo ninguna capacidad especial, o sea, yo no vuelo, no tiro rayos por los ojos, no tiro fuego, entonces no sé cuál podría ser mi capacidad especial o distinta. O sea, si yo toco guitarra, tú tocas guitarra, otra persona no toca guitarra, ya es una capacidad distinta, porque el que no toca guitarra es distinta, pues a lo mejor hace otra cosa. Entonces, las capacidades distintas, yo creo que todos tenemos capacidades distintas. Al decirnos que tenemos capacidades diferentes, ya nos están excluyendo de alguna forma que somos distintos a los demás. Lo que más no ha de, personalmente creo que lo que más adecuado es cuando se habla de persona con discapacidad, porque la palabra, o sea, el nombre persona está en la constitución, ¿cierto?, política de nuestro país, y eso finalmente es lo que somos, personas. Además, bueno, hay otras posturas, ¿cierto?, que le gusta el tema de la discapacidad diferente. Hay otra persona un día que me decía, oye, me da lo mismo como me digan, dime zunco, manco, cojo, pero yo quiero oportunidades. Dime como queráis, pero yo quiero entrar a estudiar, yo quiero rehabilitarme, yo quiero entrar a trabajar, y eso es lo que quiero. Llámame como queráis y yo me llamo Juanito. La mejor forma para referirse a alguien es por su nombre. Sí, eso resume un poco todos nos llamamos por nuestro nombre. A mí nadie me dice, no sé, pues, persona con capacidades normales, me dicen Angel en todos lados. Personas con estudios en sociología. Claro, no me dicen así, yo me llamo Angel. Y sí, creo que esa es la mejor respuesta que se puede dar. Y como dice, como explicaba él, que alguien le decía, porque decía que un amigo le explicaba esta cuestión, dime manco, dime dime sordo, dime como queráis, pero al final yo soy una persona con nombre y con una identidad propia. Además que, bueno, mucha gente lo hace con buena intención de no ser ofensivo o de tratar de hablar de la forma más correcta posible, pero sin darse cuenta también estáis segregando. Justamente, es que yo me acuerdo que una vez escuché a un viejito que decía que con buena intención uno se va al infierno. Porque al final son buenas intenciones nomás. Pues si la cuestión es hacer algo, preguntar, establecer alguna forma de entender, de comprender, más que tener la buena intención. Y me imagino que toda la gente que va a depositar al Banco Chile por la Teletón también está llena de buenas intenciones, y eso no lo ponemos en duda. Pero la cuestión es poder conversar y discutir el tema. Claro. Sí, pues porque al final si le decís persona discapacitada, como decía él, por último está incluyendo persona, que es como lo más transversal que tenemos todos los seres humanos, que somos personas a fin de cuentas. Claro. Es decir, decirle que eres diferente, que tienes capacidades diferentes, ya estás diciendo que no eres igual a mí. Sí. Porque yo soy el que... nosotros tenemos las capacidades normales, tú tienes las diferentes. Claro, y además está homogenizando al resto, en oposición a los diferentes, entre comillas. Claro, bueno, como decía el manco, zurdo, cojo, le daba lo mismo. Sí, justamente. Hablamos de varias cosas, ahora vamos a pasar a escuchar lo que nos dijo acerca de la organización, en su rol dentro de ella, a quienes representan y algunas acciones que han realizado que han sido bien interesantes y bien controversiales. Pasemos entonces a escuchar qué nos dice Rodrigo al respecto. Sí, yo soy el representante de Defensa de la Discapacidad Región del Biobío. Nosotros hoy en día trabajamos principalmente con la provincia de Arauco, la provincia de Concepción. Tenemos ya acercamiento con la provincia de Ñuble, con algunas organizaciones, y hace muy poco tiempo ya estamos en contacto con la provincia del Biobío. La idea de nosotros es poder abarcar toda la región y poder ser representante de ellos. Nosotros a través del tiempo hemos sido un poco más radicales, estamos un poco aburridos de las falsas promesas, de los discursos de los organismos del Estado. Entonces hemos realizado acciones como el año 2013 realizamos la primera marcha por los derechos de las personas con discapacidad en la región del Biobío. Además, hemos tenido reuniones con las distintas autoridades a raíz de eso. Después, como no hay un cumplimiento cierto a las demandas que nosotros presentamos, se realizó el 5 de agosto del 2013 la primera huelga de hambre de personas con discapacidad, donde participaron 7 personas con distintos tipos y grados de discapacidad. Estuvieron alrededor de 9 días en la Catedral de Concepción, nos tomamos la Catedral de Concepción y ahí se realizó esto. Ahí sacamos algunas cosas limpio, muy poco, pero algo se logró hacer, ya que el gobierno anterior ya iba saliendo, entonces se comprometió con algunas cosas que se lograron concretar. Nosotros como Defensa de la Discapacidad en ese momento logramos conseguir 300 cupos de empleo para personas con discapacidad. No son los mejores empleos, no son los mejores pagados, pero por lo menos le estamos dando una oportunidad a las personas para que puedan trabajar, la que no tienen por de parte del Estado. Hoy en día ya llevamos en menos de un año, más de 417 personas que han ingresado a trabajar, personas con discapacidad, en las cuales se les ha ubicado en los lugares donde tengan la mejor condición para poder desarrollar su labor. Esto nosotros que sepamos, no hay nadie que lo ha hecho, o sea, no hay nadie que ha ingresado, ni siquiera yo creo que en el país, más de 400 personas con discapacidad a trabajar. Habían personas que nunca habían tenido la oportunidad, habían personas que a sus 50 años nunca habían trabajado porque no se les había entregado la oportunidad de poder mostrar sus capacidades. Entonces creemos que esto es un logro, pero inmenso para la región y quizás para el país, para que se replique en las demás regiones, en las demás comunas. Hoy en día seguimos trabajando con el gobierno, esperamos que de aquí a febrero o marzo del próximo año ya sean 600 las personas que ingresan a trabajar. Además, nosotros como Defensa de la Discapacidad, a raíz de la huelga de hambre, se consiguieron algunos proyectos que se presentaron, se consiguieron 1.130 millones de pesos para utilizar los microemprendimientos de forma exclusiva para personas con discapacidad. Va a beneficiar a 700 personas de la región. hoy en día los programas de microemprendimiento que presenta el gobierno a través de Senadi son de 500.000 pesos, y para 20 personas en la región nosotros conseguimos 700, y de 1 millón para cada persona. Entonces creo que la forma, algunos nos critican la forma más dura de irnos contra el gobierno, de las acciones más radicales que tomamos, pero efectivamente nos ha traído los frutos que hemos, no los que hemos esperado, pero sí hemos ido avanzando más que otras regiones. ¿Te acuerdas, tú, Angel, de esa huelga de hambre que hicieron en la catedral? Sinceramente, eso hemos estado pensando y no me acuerdo. No, yo me acuerdo que una vez iba, fue este año, de hecho, o a final del año pasado. ¿Cuándo iba saliendo Piñera? No recuerdo así, para qué vaya a dar, claro. Voy a tirarme un carril. Pero sí me acuerdo de esa manifestación y de... Estaban afuerita ahí... Antes de la escalera, al frente de la puerta, estuvieron un par de días. Y igual tuvo, bueno, repercusión en la prensa no tuvo, pero al menos según los que nos contaba Rodrigo, sí lograron conseguir lo que estaban demandando. Lamentablemente, una huelga de hambre sería una instancia a la que no se debería llegar para conseguir alguna respuesta bajo ningún punto de vista, y en ningún caso. Justamente, pero parece que, no sé, que no se entienda mal, pero ya hay una costumbre. O no es una costumbre, sino que es una cuestión que el gobierno ya no tiene sensibilidad en torno a eso. Como que... Si los gobiernos. Los gobiernos, sí, los gobiernos. El Estado parece que ya, claro, es política de Estado. Parece política de Estado. Que las huelgas de hambre, cuando ya llegan a niveles casi mortales, son tomadas en cuenta. Imagínate que él dice que estuvieron 9 días en huelga de hambre. Eso es mucho. Es mucho tiempo sin comer. Eso significa una alteración al organismo que en muchas ocasiones ha sido, en otras huelgas de hambre que yo sí conozco un poco más de cerca, han sido irreparables. Entonces, una instancia final. Ya cuando uno no sabe a qué más recurrir, cuando ya ha tocado todas las puertas y ninguna de esas se ha abierto, llega a eso. Y me llamó un poco la atención también cuando dice que los han criticado por radicalizarse. Bueno, eso creo que es una cuestión también transversal, pero que me llama la atención que exista una crítica a la radicalización de esta coordinadora, porque finalmente, si uno hace la lectura de este fin de semana, por ejemplo, siempre se está viendo a las personas, a los discapacitados en general, como personas que no pueden hacer nada, como una víctima, alguien que requiere ayuda y que no es capaz de hacer las cosas por sí mismo. Entonces, la crítica a la radicalización no creo que debería apuntar a eso, sino que debería apuntar la crítica al Estado, que ve la cuestión y hace vista gorda a todo a esta problemática. Así es, pues, Angel. Aprovecho de saludar a quienes nos están escuchando, tanto por el 107.3 FM acá en la comuna de Concepción, o por el 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, en la región metropolitana, a través de los aires de Radio Villa Francia. Así como también a todos y todas quienes nos escuchan por nuestras respectivas señales online. Paso a saludar a la gente que nos ha escrito a cuenta de Twitter, o sea, perdón, al hashtag en Twitter. A Pelusa, que nos dice buenas tardes desde Santiago. Buenas tardes, Pelusa. Y a Joaquín, dice saludos a mí, bueno, y a Angels, en Cerro a la Izquierda. Está bueno el programa. Gracias. También desde la Radio Villa Francia te mandan muchos saludos. Muchas gracias. Y Julio, que nos escribe a la cuenta de Facebook, que dice, para quienes sostienen esta perspectiva, entonces la diversidad funcional no sería un término alternativo a discapacidad, sino un término para referirse al hecho de que entre los miembros de la sociedad o de un determinado grupo social, cada uno tiene determinadas capacidades, cada uno tiene determinadas capacidades, lo cual genera una diversidad que, entre paréntesis, como el resto de las diversidades, debe ser gestionada de modo que no se produzcan o que en su caso se corrijan exclusiones o discriminaciones. Lo leí tan enredado que dudo que haya quedado claro lo que quiso decir el Julio. Lo siento, Julio, arruiné tu opinión con mi pésima lectura. Sí, te voy a decir que sí, porque no puedo hacer ningún comentario al respecto. Pero si quieres nos puedes llamar al 041-222-2151. Sí, por favor, para que nos aclare. Bueno, volviendo al tema de la discapacidad, como bueno, vamos a utilizar hoy día el término discapacidad porque fue el que Rodrigo dijo que a fin de cuentas era el que más se ajustaba a lo que a cómo ellos se sentían. Claro, justo, se le preguntó y eso fue lo que nos dijo, así que nosotros atendemos a lo que él nos planteó. Y yo quería recordar algo, pasó, creo que en la primera de las grabaciones de la entrevista, hablaba de inválido, que antes eran personas inválidas, o claro, también los desvalidos. O minusválido. O minusválido, o sea, ese término sí que ya, puta, sí, quizás las diferencias entre un término y otro no, quizás son sutiles o hay que ser un experto para poder notarlas. Yo creo que una de las peores terminologías que se utilizó en su momento fue inválido. Creo que una persona, o sea, es carente de... De valor. De valor. O eso menos ya, válido también, porque sí, valía menos. Que valía menos. ¿Cómo, ya eso era una aberración para referirse a una persona? Eso sí que a mí me parecía terrible en su momento. Pero y eso hace poco que se dejó de usar. Afortunadamente se dejó de usar, sí. Sí. Porque hasta en la Teletón le decían inválido, menos sí, válido. Sí. Marcelo arroba Juan Pérez Hijo nos escribe al hashtag Cerro a la Izquierda. Por el lado de la discapacidad mental, una vez fui a Cuanil por un proyecto de una app, será aplicación, para niños. Y me dijeron que lo olvidara. Gracias. Así como, olvídalo. Sí. No te necesitamos. Chuta. Ya, pues, bueno, Chile ha firmado varios tratados internacionales respecto a muchos temas que al final no respeta, sino que lo firma solamente para poder acceder a los tratados comerciales que lo ponen como requisito. Tenemos el convenio 169 de la OIT. Sí, justo. Respecto al trato a los pueblos indígenas. Perdón, que no lo respeta. Y también tenemos tratado firmado el tema de la discapacidad que tampoco respeta. Eso es una, como tú decías, una práctica que solamente trata de, que va en función de los estándares que son solicitados en las organizaciones internacionales, que son bastante cínicas al fin y al cabo. Porque nadie fiscaliza, nadie obliga. Esta cuestión tú lo firmas voluntariamente y después, ¿quién te obliga? Nadie. Cada uno aplica o no aplica de acuerdo al criterio de cada uno de los estados que firmó el tratado, ¿no? Así es, pues. Al respecto le preguntamos a Rodrigo, ¿a qué se debe que el Estado de Chile no cumpla los acuerdos internacionales respecto a la discapacidad? Y esto fue lo que nos respondió. Principalmente yo creo que es falta de voluntad política. Hoy en día existen las normativas, no son las mejores, es verdad, hay que hacer modificaciones, pero por lo menos lo que ya hay, como te decía, desde el año 94 en adelante, no se está cumpliendo. Si se estuviera cumpliendo eso, ya a lo mejor no podríamos tener una inclusión 100%, pero ya estaríamos a lo mejor en el 60, que hoy día tenemos el 10. Entonces, cumpliendo solo eso, ya estaríamos un poco mejor. La voluntad política no existe. Nosotros hemos reunido, por lo menos que en la región, con el intendente, con la directora de SENADI, con el director nacional de SENADI, con la ministra de Desarrollo Social, y hemos tenido muy mala experiencia dentro de una de las reuniones que tuvimos con el director nacional de SENADI, don Mauro Tamayo. Nosotros le planteamos una vez más las demandas, porque él ya tenía conocimiento cuando él no era director nacional, cuando estaba el otro gobierno, él se reunió con nosotros entregándonos todo su apoyo. Y hoy en día la respuesta que él nos dice que él no va a pelear con su gobierno. Textual, eso fue lo que nos dijo esta persona. Nos reunimos con la ministra de Desarrollo Social hace alrededor de 3 semanas, viajamos a Santiago, fue un viaje extenso, fueron 1.200 kilómetros que recorrimos, alrededor de 48 horas sin dormir, y cuando nos reunimos con la ministra nos dice, en un momento nos dice, chiquillo, ya terminó la hora que tenía para usted, así que yo me tengo que retirar. Finalmente no hubo nada concreto, no entregan propuestas concretas. Hay una propuesta, o sea, dentro del programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet de generar la subsecretaría de la discapacidad, y hace muy poco tiempo se realizó un diálogo participativo acá en la región, en lo que creemos que solamente estos diálogos son para justificar la participación de la sociedad civil. La sociedad civil. Bueno, él habla en este, creo que en este, ¿cómo podríamos llamar? Trozo de entrevista, no sé cómo se llama técnicamente, pero en este pedazo nos dice, nos habla de la voluntad política inexistente y da varios ejemplos. ejemplos que contrastan mucho con la realidad de estas 27 horas que está este show, ¿cierto? Porque en este aparecen un montón de autoridades cooperando con enlaces en directo, la televisión, me imagino que acá va a aparecer el gobernador o la intendenta o intendente. Los intendentes y intendentas de todas las regiones muestran muchísima voluntad para que la gente se acerque a la caja a depositar. Pero cuando hay que mostrar voluntad para dar soluciones de fondo, esa voluntad no existe y ya deja de ser tema si tuvieron que desplazarse un montón de horas, o deja también de ser tema si existen o no las condiciones. O sea, las 27 horas son el momento donde todo se sensibiliza, cuando el gobierno entero o los gobiernos enteros muestran muchas voluntades, pero luego se termina. O sea, son las 27 horas y listo. Esa sensación me queda a mí luego de escuchar las declaraciones. Mira, la mejor forma de no hacer diferencia es tratar de adaptar el entorno o las herramientas para que ellos puedan hacer bien el trabajo como cualquier persona, ¿no? Para que sea amigable para todos, ¿no? Uh-huh. Que no sea excluyente el espacio. Bueno, y por eso, llegamos al momento de hacer la primera pausa musical. Y para eso escogimos una banda que representa un poco eso, que es una banda de rock, de medio metal o glam, no sé, de los años 80, que es muy famosa, que se llama Def Leppard. Uh-huh, sí. Que lo que los caracteriza a ellos, que su, bueno, estaban en apogeo de su popularidad, y el baterista tuvo un accidente automovilístico en el cual perdió un brazo completo. Y en sus intenciones de la banda de seguir tocando con él, de que siguiera siendo el baterista, le adaptaron una batería especial, pues, construyeron para que los golpes que tenía que hacer con el brazo izquierdo, que fue el que perdió, Rick Allen es el nombre del baterista, lo pudiera hacer con el pie y aprendiera a coordinar el golpe con el pie y con el otro pie tocar el bombo, en un invento bien raro, pero que sin embargo hizo que ni se notara. Claro, justamente entre el antes y el después no sé, quizá un oído muy agudo, pero uno como cualquier auditor, no sé, ahora se puede hacer diferencia. Sinceramente no se puede hacer diferencia. Si nosotros no supiéramos que le ocurrió este accidente, no podríamos definir cuándo, qué temas o qué momento musical es de antes y cuál es después. Y de eso se trata, pues. Así que pasamos a escuchar entonces a Def Leppard con Histeria, y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda por el 107.3 FM desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, a través de los también en transmisión simultánea por Radio Villa Francia en el 107.5. Hysteria. Así se llamaba la canción de Def Leppard entonces. Un clásico. Un clásico de los 80. Con un buen baterista. Justamente. Oye, un baterista. Sí. No. Un baterista nomás. Sí, sin importar su condición. Recordamos la instancia que tiene usted para participar, comunicarse con nuestro programa, que es escribirnos en Twitter con el hashtag Cerro a la Izquierda. Escribirnos a nuestra cuenta de Facebook, que es Cerro a la Izquierda, o llamar al 041, código de Concepción, 222-2151. Saludamos nuevamente a todos los que nos están escuchando. Joaquín Pelusa, Marcelo, que nos dice, bueno, que completaba el comentario que decía que no lo pescaron con el tema de los niños y le dijeron que lo olvidara. Uh-huh. Que le dijeron que los niños no tenían la inteligencia. Los mismos que deberían saber sobre el tema pensaban así de la discapacidad. Puta, de ahí partimos aumentando el problema, haciéndolo crecer nomás. Así es. Bueno, en Julio, que nos dice que digamos la información de que ha muerto Chespirito. Hay que decirlo. Bueno, ha muerto tantas veces Chespirito que no sé si esta vez será verdad, pero al parecer ya lo han confirmado varios medios de comunicación. La muerte de Roberto Gómez Bolaños, no de Roberto Bolaños, como dijo alguna vez atrás la modelo. Que él ya murió hace tiempo. Te estás tratando de salvar de esas críticas. Así es. Bueno, sigamos lo nuestro entonces. Estábamos conversando con Rodrigo Bastía, representante de la Coordinadora Defensa de la Discapacidad, acerca, bueno, lógicamente de los problemas que tiene la gente con discapacidad en el contexto de que hoy a las 22 horas comienza el show televisivo de la Teletón. Y comienza el desfile de la gente a las cajas del Banco de Chile. Y una gran publicidad por el Banco de Chile, y además nosotros estamos cooperando. No digamos la publicidad entonces. Claro, mejor están depositando, ¿no? Bueno, ellos se han reunido con muchas autoridades al respecto, porque es una organización bien empoderada, como se le gusta decir ahora, bien potente, que han realizado acciones bien radicales, como él mismo definió, que lamentablemente no queda otra a veces. Y su opinión respecto, o sea, sus comentarios respecto a las reuniones que ha tenido con diversas autoridades, las pasamos a escuchar a continuación. Para nosotros es súper complicado porque, de hecho, ellos en el momento cuando nosotros llegamos a las reuniones buscan un lugar que no es el mejor. El otro día estuvimos en una sala que tenía 2x3, si no me equivoco, más que eso no tenía. Con suerte entramos dos sillas de ruedas y una persona más, entonces no están las condiciones ni siquiera para atendernos. Y además en esa reunión no hablan del compromiso que tienen con la problemática de la discapacidad. Entonces nosotros creemos que eso no es solución para nosotros. Entonces no están ni siquiera ellos se preocupan de que tengamos las condiciones mínimas para poder tener este tipo de reuniones. Nos hemos reunido en la región con distintas autoridades, creo que hemos estado con el intendente Rodrigo Díaz, con el Seremi de Desarrollo Social Patricio Torres, con la directora regional de SENADI Sandra Narváez, pero respuestas concretas a nuestras demandas no existen. O sea, nosotros cuando estaba el gobierno anterior teníamos todo el apoyo de ellos, nos acompañaron, nosotros hemos hecho distintas acciones, marchas, huelgas de hambre de personas con discapacidad, y en ese momento nos entregaban todo su apoyo. Hoy en día que están en el poder nos están dejando de lado y los sueños que estábamos construyendo se olvidaron de eso. Mira, justo lo que había mencionado en el capítulo anterior o espacio anterior, bloque anterior, gracias Jano. No me acuerdo la terminología. No, está bien. Ya. Entonces, decía él sobre los espacios inapropiados que elegían las autoridades para reunirse. Y que en esas mismas reuniones muestran o hacen declaraciones de buena voluntad. Entonces yo planteaba que si no existe voluntad política, a mí personalmente me cabe la duda de si realmente estas voluntades para tratar el tema de la discapacidad en todas sus dimensiones por parte de los gobiernos de turno son reales, porque ni siquiera preocuparse por los espacios donde citan a la gente, donde ni siquiera pueden entrar todas las personas que fueron citadas a la reunión, a mí me produce un cierto nivel de desconfianza, porque lugares hay, el problema es elegirlos bien. Bueno, eso demuestra el interés que tienen por el tema. Justo. Sí, quizás ni siquiera sea de mala voluntad, sino que no están ni ahí, que ni siquiera se le ocurre el tema. Claro, están tan fuera del contexto en el que están tratando, que ni siquiera se les ocurre que las personas con silla de ruedas necesitan ciertas condiciones. Solamente pensando en las personas con silla de ruedas. Porque también puede, no sé, para personas con discapacidad visual también puede ser difícil el acceso a algunos espacios o inapropiados también. Entonces no se está pensando en nada. Es como si nosotros hubiésemos invitado a Rodrigo a que viniera para acá, pues si es inaccesible, es súper difícil llegar. Imposible. De hecho es imposible, pues. Entonces es como, es más o menos lo mismo. A propósito de las dificultades para desplazarse, el movimiento, le preguntamos a Rodrigo cuáles eran las principales dificultades para moverse por la ciudad. Tiene una persona discapacitada que, y bueno, esto fue lo que nos respondió. Bueno, las principales dificultades son la dificultad arquitectónica, la inaccesibilidad, los servicios públicos y privados. Tenemos una normativa desde el año 92, ¿cierto?, la Ordenanza General de Construcción y Urbanismo, que exige a la y obliga a las construcciones que se realizan a ser accesibles. De hecho, en esa ordenanza general existen las medidas necesarias que deben cumplir cada uno de estos departamentos que prestan un servicio a la comunidad. En general, nosotros hemos tenido conversaciones con distintas organizaciones del país y tienen las mismas dificultades, o sea, el encontrarse con edificios públicos que prestan un servicio, edificios del Estado que tienen escalera y no tienen la rampa o las condiciones adecuadas para poder nosotros ser atendidos, nos quita más oportunidades, pues, o sea, no podemos acceder a ni siquiera muchas veces a comprar nuestros productos de uso diario por el hecho de que no existe esta accesibilidad. De hecho, acá en la región tenemos la Seremía de Desarrollo Social, que se encuentra en un tercer piso y no podemos acceder a los beneficios que podrían entregarnos ahí. Además, la Desarrollo Social, ¿cierto?, es la institución que debe velar. Bueno, dentro de esta Seremía está SENADIS, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, que debería velar por el goce de los plenos derechos de las personas con discapacidad. No es amigable moverse en una ciudad para un discapacitado. Chuta, si no es amigable para nosotros, que no tenemos nosotros, porque no nos desplazamos una silla de ruedas, porque por ejemplo mi mamá, voy a contar una experiencia personal, tiene artritis reumatoide, ¿ya?, lo que le impide que realice los movimientos como hace unos años atrás, po, y tiene un poco de dificultades para levantar las piernas, y cuando viene a Concepción es todo un tema, por ejemplo, caminar por Barro Arana. Ya mi mamá, que tiene dificultad para dar los pasos como los doy yo, por ejemplo, que y yo me apuro, trato de caminar más rápido, ella tiene que caminar lento, no puede levantar los pies, entonces ya se le produce una dificultad. Me imagino, no sé, pues yo tengo un primo que usa silla de ruedas y él normalmente no puede salir nomás, pues. Es súper difícil salir para él. Yo la semana pasada casi me saqué la mugre en barro, de hecho, porque hay varias partes donde hay unos pedazos de cerámica que faltan ahí. Imagínate que para uno que no tiene, que puede moverse libremente, no tiene movilidad reducida, claro, hay que andar atento, me imagino lo complicado que debe ser. Yo la otra vez, hace poco estuve en Santiago, en la OIT, en el edificio de la OIT. ¿Ya? Y bonito edificio. Sí, pues tiene unas escaleras gigantescas. Escaleras, y dice un letrero pequeño, ingreso para silla de ruedas, con el monito de la silla de ruedas, y es por el estacionamiento. Y yo le pedí al guardia entrar por ahí, y me di la vuelta, porque iba a una cuestión que hablaba sobre inclusión. Entonces yo dije, a ver, ¿cuál es el nivel de inclusión? Partamos de lo arquitectónico. Y claro, era súper... esa entrada era fea. Uno dice, oh, qué lindo edificio, la escalera es súper linda, la entrada es súper linda, pero cuando uno se da la vuelta por el estacionamiento, no es igual de bonito. No tiene nada de bonito ese estacionamiento. Yo viví como un año en Valparaíso y cada vez que caminaba por allá me preguntaba cómo lo haría una persona discapacitada aquí, pues, y de hecho no vi ninguna, porque me imaginaba que si alguien era discapacitado y vivía en Valparaíso, lo primero que iba a intentar era moverse a otra ciudad. Claro, o moverse al plan. Oye, llegó el Gama, ¿cómo estáis? Bien, Jano, bien atrasado. Así vemos, pues, te vamos a retar al aire. ¿Por qué llegó atrasado? Explíquele a la audiencia. Pero, no, pues esto lo dejamos para la asamblea de más tarde. No, pues que la gente tiene que saber por qué llegó atrasado.

la variable discapacidad en sus carreras, o sea, que el ingreso. Entonces, como la discapacidad, insisto, es transversal, nosotros tenemos acceso a los distintos servicios o vamos a necesitar algún momento el servicio de cualquier tipo de profesional. Entonces, que tengan conocimientos por lo menos respecto a la temática. Esa es la relación que planteaba Rodrigo entre discapacidad y educación. Lo podríamos dividir como en distintas áreas. Trata primero el tema sobre la experiencia de la inclusión dentro de la educación, pero también luego el cómo los profesionales egresan de la educación superior sin ningún conocimiento sobre el tema. Entonces él planteaba que se cubre un área, pero no logran cubrir la totalidad. Pero esto también tiene relación con lo que planteaba Gama en el bloque anterior, cuando decía que hay una descontextualización. O sea, las políticas públicas, claro, otorgan becas de arancel, becas, no sé, de alimentación, pero después para poder movilizarse en una ciudad que no es amigable, ya tenemos otro problema, y ese problema puede impedir que una persona logre cursar los estudios. Así es, Angel. De hecho, un poco colgándome de lo que tú decías, podemos apreciar claramente cómo el tema de las políticas públicas finalmente termina siendo tan focalizado que no es capaz de tener una visión global de las personas a las cuales supuestamente vamos a reafirmar su dignidad en relación a cómo planificamos las políticas públicas. En este caso con el tema de las personas con discapacidad, que como bien decía Rodrigo Bastías en la cuña, quien es presidente de la Corporación de Defensa de la Discapacidad, él, claro. Coordinadora. Coordinadora, sí. No, corporación. Coordinadora, sí, averigüé con él. Ah, dale. Él claramente no. Las personas con discapacidad claramente no pueden desplazarse libremente en la ciudad tal como lo haría cualquier otra persona que no sufra de discapacidad. Entonces, claro, ¿qué sacas con darle una beca si en el fondo no tienes no cubierta la parte de la variable transporte, que es un asunto de capital importancia para cualquier persona que quiera hacer cualquier actividad fuera de su casa? Claro, eso en el tema de educación. Yo cuando estaba cursando unos ramos en la Universidad de Concepción, tenía unas compañeras que hablaban sobre discapacidad y el tema habitacional. Otra área que no tiene ninguna relación con la realidad. O sea, no se considera la variable de discapacidad cuando te asignan una vivienda. Es posible que no entres por tu puerta, es posible que esté la mayor parte de la construcción en un segundo piso, el baño tiene unas dimensiones que no son apropiadas, el acceso no es apropiado, la locomoción colectiva que llega a lugares reducida, lo que disminuye además las posibilidades de adaptación. Entonces es toda una cuestión que no tiene ninguna relación con quienes llega estas políticas públicas. La política pública en cuanto a la no sé, pues, todo lo habitacional, todo lo educacional no considera esta variable, no la considera nomás, la invisibiliza y tampoco tiene ninguna intencionalidad al parecer de considerarla. Vemos cómo finalmente las empresas inmobiliarias en su afán de reducir costos y aumentar su margen de ganancia simplemente terminan haciendo casas que ya para las personas sin discapacidad son minúsculas, baño pero terriblemente chico, casa que son cajas de fósforo. Sí. Ahora cuando postulan a un subsidio habitacional y se indica de que son personas con movilidad reducida, se le hace una diferencia. No digamos que es la solución. Claro. Pero es una diferencia que a veces, muchas veces, como decían, tampoco sirve de mucho. Claro, pero por lo menos pues tiene el ítem creado, la ficha que dice personas con movilidad reducida. Ya. Yo creo que, claro, oye, ese ítem va más que nada a un poco a que el Estado chileno pueda decir, ya, claro, incluimos esta variable dentro de nuestras políticas públicas, así que agencias internacionales, quédense tranquilas. De más, esa debe ser. Con eso cumple. Saludamos a Carmen Gloria, que nos escribe @gusdia, dice, no están dadas las condiciones estructurales, que el asiento preferencial esté subiendo un escalón, ya es un problema. Sí. Justamente. Las condiciones estructurales, compañero. Ana Karina nos escribe al hashtag Cerro a la Izquierda. Saluda a Ana Karina, que nos escucha todos los días viernes. Me acordé de la protesta de los discapacitados afuera del Teatro Teletón, brutalmente reprimida por los pacos. Sí. No me acuerdo yo de esa protesta. Yo tengo un recuerdo que me, solamente el recuerdo que tengo es lo que dice, ¿cuál era el nombre? Ana Karina. Uh-huh. Ana Karina, sí. Que fue reprimida con guanacos, ¿cómo se llaman? Carro lanzagua. Carro lanzagua. Ni me acuerdo cómo se llama aparte guanaco. Zorrillo, carro lanzagases. Al menos las fuerzas de represión no hacen, no discriminan. Diferencia. No discriminan en ese aspecto. Podían decir eso, tiene razón. La única parte. Lo único que no discrimina en Chile es la represión. Claro. Tristemente. Saludamos también a José Andrés Maldonado, que nos escribe a nuestra cuenta de Facebook, que nos está escuchando. A persona discapacitada acá de Concepción, así que le mandamos saludos. Al Fito, amigo nuestro, que también nos está escuchando. No sé si se acuerdan de él. No me acuerdo. Muchos años. Y a Rodrigo, que también nos está escuchando. Oh, qué buena. Saludos, Rodrigo, entonces. Sí, pues el que nos dio todas estas cuñas amablemente. Ok, si metimos las patas, Rodrigo, tú nos mandas un mensaje y le arreglamos sobre la marcha. O nos llamas también y nos para el carro. Exactamente. Hablamos de educación y discapacidad. Y ahora vamos a hablar de discapacidad. Bueno, Rodrigo nos va a comentar acerca del tema de la discapacidad y el trabajo. Pasamos entonces al tiro a escuchar la cuña de Rodrigo. Nosotros principalmente, bueno, a nivel nacional, de acuerdo al estudio nacional de la discapacidad del año 2004, habla de que tan solo un 1% de las personas con discapacidad tienen un empleo con contrato, y un 29% trabajan, pero no principalmente con contrato. O sea, generalmente las personas con discapacidad, ustedes lo pueden ver cuando andan por las calles del centro de Concepción, de los centros que sea, de cada ciudad, las personas con discapacidad trabajan en el comercio informal. O sea, o están trabajando en el comercio informal, o están viviendo de la caridad, ¿cierto? De la lástima que le dan las personas una cierta cantidad de dinero en la calle. Nosotros para el tema laboral proponemos principalmente que se generen una ley de cuota no solo en los organismos del Estado, sino que los organismos públicos. Además, nosotros planteamos el tema de la capacitación, la importancia de la capacitación, pero que sean capacitaciones reales. Y hoy en día tenemos personas con discapacidad que tienen 2-3 capacitaciones, pero eso no les sirve de nada porque no hay intermediación laboral, no hay un cupo para ello en la empresa. Se habla mucho además de que la persona con discapacidad, por el hecho de no tener una educación superior, un instituto, una universidad, tienen menos oportunidades, pero hoy en día existe una cantidad de personas con discapacidad que tienen estudios superiores y no se les está dando la oportunidad. Nosotros esperamos que se genere esta ley de cuota, además que se genere esta cursos de perfeccionamiento, pero que además sean con una intermediación laboral. Además, hay punto importante en este tema de la capacitación. O sea, si van a capacitar a las personas con discapacidad, que se preocupen de que sea accesible, que se preocupen de que exista un intérprete de lengua de señas para las personas sordas, que existan los materiales braille, finalmente que existan las condiciones necesarias para que cualquier persona con el tipo y grado de discapacidad que acceda a estos beneficios de capacitación puedan hacerlo de forma lo más expedita posible, y en vez de dificultarle el acceso a esto, se lo facilite. Ahí está. Chicos, chicas, chicas. Claramente tenemos que ahí hacer hincapié en cómo nuevamente a las personas con discapacidad se les niega el libre desarrollo de todas las dimensiones de la vida de una persona, en este caso a través del aspecto laboral, porque básicamente por un lado tenemos la actitud del Estado, que básicamente trata de mostrarlos como una variable más, como que está cumpliendo con respecto al tema de la discapacidad frente a las agencias internacionales, para lo cual trata de implementar una serie de iniciativas que finalmente o están mal financiadas, mal planificadas, totalmente descontextualizadas de los territorios en donde se aplica. Así como también tenemos que mencionar las actitudes referentes al empresariado, que finalmente ve todo este tema de darle trabajo a las personas con discapacidad como un asunto de mera imagen o simplemente como limosna. Justamente, para quizás también tener alguna buena mirada de las organizaciones internacionales que le van a permitir exportar sus productos. Más que eso, y una buena imagen para el resto de la gente también. O sea, la gente cree que estas organizaciones o estas empresas privadas que dan puestos de trabajo para personas con discapacidad son unas muy buenas empresas. Ahora, responsabilidad social empresarial, creo que le llaman. Justo, ese es el nombre técnico. Responsabilidad social empresarial. Eso es una contradicción en sí mismo. No hay responsabilidad social asociada. Oye, me acordé cuando estaba escuchando a Rodrigo, recordé que yo estudié Derecho un par de años y tenía un compañero no vidente. Qué terrible. Qué terrible qué. Haber estudiado Derecho un sí, par de años. Fue horrible. Debo decir que fue horrible. Pero conocí buena gente. Y dentro de esas personas que conocí estaba un compañero no vidente que se llama Álvaro, que quizás en una de esas escucha este programa. Saludos para él. Y recuerdo perfecto cuando en un examen, que es una comisión de tres personas, uno de los profesores le preguntó que para qué iba a terminar la carrera si así nunca iba a trabajar. Que se replanteara la cuestión porque sinceramente no le veía ningún futuro. Bueno, y es que eso de hecho pasó como si nada. O sea, es que de hecho, en términos legales, una persona ciega, por ejemplo, no puede ser juez. No tenía idea. No, pues una persona sorda no puede ser juez. O creo que lo ciego. No, también. Pues creo que ciego tampoco, por el hecho de tener un impedimento, lo inhabilita legalmente, por ejemplo, para llegar a ser juez. Para que vea ahí. Creo que. Como en la inclusión. Sí. No, creo que el código napoleónico del siglo XIX no sé cuánto señalaba gracias. Que las personas que no pueden expresarse no pueden ser jueces, ser parte de la judicatura, así que... Bueno, pero como dijo Jaime Guzmán, nosotros no creemos en los ideales de la Revolución Francesa. De veras. Gracias por citar a tu ídolo. Al creador del país en que vivimos. Ya, pero sin embargo la organización esta de Rodrigo ha logrado conseguir puestos de trabajo. De hecho, una de sus principales luchas es conseguir puestos de trabajo para gente discapacitada aquí, tanto de la provincia de Concepción como en la provincia de Arauco, que es donde trabajan principalmente. Él hablaba de 400 cupos para empleo que habían logrado conseguir. Le preguntamos qué tipo de trabajo ha logrado conseguir y esto fue lo que nos respondió Rodrigo. Sí, hay personas con discapacidad que no tienen muchas dificultades para desarrollar ningún tipo de tarea. Los que tenemos más dificultades a lo mejor somos los que nos transportamos en silla de ruedas o los que no tienen movimiento en sus brazos, la dificultad o más, pero sí se han adaptado a las condiciones. O sea, nosotros apelábamos a eso, de que además que se le entregara el cupo de empleo, tuvieran las condiciones necesarias para poder desarrollarse. O sea, no sacamos nada con tener una persona en una oficina sin hacer nada para que se gane el sueldo y decir que estamos integrando. O sea, nosotros que queremos inclusión, que parta, que entre la persona, que haga su trabajo como corresponde y que comparta con las demás personas que a lo mejor no tienen ningún grado de discapacidad, y demostrar finalmente que tienen las capacidades. Entregando las condiciones necesarias, estas personas se desarrollan sin ningún problema. En la comuna de Lota existe un chico que entró a trabajar, si no me equivoco, tiene algunos estudios de técnicos de computación. Él, la discapacidad de él, además de no tener movimiento en sus piernas, no tiene movimiento en sus brazos, y él tiene una adaptación, ¿cierto? Como un puntero, ¿cierto?, que tiene amarrado la cabeza, y con eso él escribe, hace todo lo que tiene que hacer en el computador. Entonces, él se le entregaron las condiciones y está desarrollando su trabajo sin ningún problema. Viste que si se dan las condiciones se puede trabajar. Totalmente. Imagínate el ejemplo que daba de una persona que no puede mover ninguna de las cuatro extremidades. O sea, le adaptó un instrumento para escribir con su cabeza en el teclado y se desempeña sin problemas. Sí, pues. De lo que se trata es de adaptarse. El entorno para. A eso me refiero. Para que las personas con discapacidad puedan trabajar y puedan desenvolverse. Rodrigo me escribe por interno por Facebook, me dice: Álvaro de Chillán se tituló de abogado. ¡Ah, qué buena noticia! Y estamos trabajando con él y su organización. ¡Qué buena noticia! O sea, Álvaro no le hizo caso a ese viejo, a ese tal por cual. No voy a hablar improperios, pero sé quién es y me gustaría mucho que... Di su nombre, sí, un profe del lado de Conce que está haciendo esos comentarios, hay que creo afinar. Que ya no está ni siquiera en Chile. ¿Pero cómo se llama? Segura. Ya no hace clase del lado de Conce, no Juan sé si Segura. Está en Chile. No me acuerdo del primer nombre, era un flaco, alto, de apellido Segura. Y medio weón parece. ¿Ah? Y medio weón parece. Totalmente weón. Loba, @SeverinaPortea, nos saluda, nos está escuchando de Talcahuano. Nos escriba al hashtag Cerro a la Izquierda. Marcelo, @JuanPereHijo, dice, todos tienen razón. Ay, nos manda un link. Sí. Dice que el artículo 256 de la Constitución prohíbe ser jueces a ciegos, sordos y mudos. ¿Como la canción de Shakira? No, pero eso no es para tomarlo a la broma. No, Gamaliel, no te vamos a apoyar en tu chiste esta vez. Pero, ¿quiénes eran, perdón? ¿Ciegos, sordos? Y mudos. Y mudos no pueden. No, viste que teníamos razón. ¿Y cuál será el fundamento para eso? Ninguno. El código napoleónico de no sé qué año. Ana Karina nos escribe, en minería tampoco trabajan discapacitados. Es exigencia tener las capacidades físicas. Sí, pues de hecho en minería... Es que dice raro, aquí dice tener las capacidades, las físicas. No sé qué querrá decir. Creo que hay entre un paréntesis, tema, en las carreras asociadas también. Creo que hay un tema por el asunto del trabajo riesgoso. Creo que ahí tiene una tipificación en el código del trabajo. Tienes que presentar un certificado médico de que eres apto. Sí, de hecho tampoco. De hecho, si eres un poco gordito, tampoco puedes trabajar en las mineras, porque por el tema de la altitud, hay un tema de la hipertensión, una cuestión media rara, así que no creo que pueda yo irme al norte a forrarme en las mineras. Creo que pueda muy poca gente en este país, entonces. Según lo que veo a través del vidrio, no creo. ¿Y tú, ninguno de nosotros puede? Oye, ya, pues si tú vas para donde mismo también. Es que estamos bien alimentados, chicos. Estamos bien alimentados. Que en el sur se come bien. Principales propuestas de la organización frente al Estado. Veamos qué nos dijo Rodrigo a propósito de aquello. No, es que lo que pasa es que nosotros hablamos principalmente de que lo importante para nosotros es el tema de la rehabilitación. Si no nos rehabilitamos, no podemos seguir logrando los otros procesos que podría ser inclusión laboral, educacional. Pero además tiene que ir esto, un tema principal, que es el tema del transporte, que es transversal a todas las problemáticas de la discapacidad. Si no tengo transporte para llegar a rehabilitarme, no puedo, ¿cierto? Si no hay transporte, no puedo llegar a entrar a la educación ni a la inclusión laboral. Entonces, principalmente eso. Además, nosotros hemos hecho propuestas, algunas modificaciones para que se realicen en la actual normativa. Además, estamos peleando porque se generen los reglamentos de esta normativa. Existe una ley 20.422 que habla sobre la inclusión social de las personas con discapacidad, pero esta ley no es operativa. Además que no es operativa, no existen todos los reglamentos. Mira, a nivel nacional es el 12,9%, este es un estudio del año 2004. Tiró la cuña, hubo un error, lo siento, culpa mía, salió la otra cuña adelantada. Pero bueno, esas son las principales propuestas que plantean como organización al Estado, que es lo que venimos hablando más o menos desde el comienzo del programa. ¿Sigamos escuchando entonces? Sí, pues tiro la otra, que son... Le pregunté más o menos cuánta es la cantidad de gente que presenta discapacidades más o menos en Chile, el porcentaje con tratamiento, cuántos de ellos están recibiendo tratamiento, pasemos a escucharlo. Mira, a nivel nacional es el 12,9%, este es un estudio del año 2004. O sea, es un poquito antiguo. Entonces ahora se está trabajando por parte del gobierno a generar la nueva encuesta nacional de la discapacidad que entregaría datos ciertos más nuevos. Pero desde esa encuesta el 12,9% a nivel nacional sufre algún tipo de discapacidad. 12,9% del total de la población de Chile. Sí, del total población nacional y en la región del Biobío aumenta, cierto, la prevalencia y llegamos a un 15,1%, que son alrededor, por lo menos en la región, más de 300.000 personas que tienen algún tipo y grado de discapacidad. ¿Y de esas cuánto están recibiendo tratamiento de rehabilitación o algún tipo de tratamiento? Lo que pasa es que no conozco la cifra, pero por lo menos lo que nosotros conocemos, la realidad, los que tienen más oportunidades de rehabilitarse es los que están más cercanos al centro de Concepción, ¿cierto? De la capital regional. Pero por ejemplo, las oportunidades que tienen las personas de la provincia de Arauco principalmente, no tienen ese acceso a la rehabilitación. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo hoy en día? Se le entrega una ayuda técnica a la persona, un bastón, una silla de ruedas, pero ni siquiera se le está enseñando a utilizarla. O sea, hay personas de la provincia de Arauco con las que nosotros trabajamos igual, que son ciegos,

por decirlo así, como el pobrecito, sino que podemos generar, podemos darle al Estado, ¿cierto?, el apoyo necesario como personas con discapacidad para generar otro tipo de oportunidad y que seamos sujetos de derecho y no de esta caridad que tengamos que estar dependiendo de las empresas que hacen este show televisivo para poder obtener los recursos y poder satisfacer algunas necesidades. Las críticas que se hicieron conocidas hace poco, que andan dando vueltas sobre todo en muchas redes sociales, sin a veces detenerse un poco más allá en el detalle, iban apuntadas hacia México, hacia la Teletón de México, pero que sin embargo podríamos decir que la Teletón en ese país, o el show televisivo de la Teletón de México, es prácticamente una copia del formato que hizo Don Francisco, que hace, digo, Don Francisco acá en Chile. Por lo tanto, las críticas son perfectamente trasladables al caso chileno. Sí, y sí, yo se puede trasladar porque se hace de la misma forma. Nosotros planteamos que las críticas que hace la ONU hoy en día a la Teletón de México son las mismas que se vienen haciendo hace 40 años acá en Chile por las mismas personas con discapacidad. Hace un tiempo escuchaba que Don Francisco hablaba de que ellos habían entregado la dignidad a las personas con discapacidad. No creemos que sea de esa forma, porque el hecho de generar lástima a través de la discapacidad finalmente no nos dignifica, si de hecho nos perjudica más que dignificar. Hay... Obviamente, si la Teletón genera toda esta imagen de lástima, de toda esta imagen como media lacrimógena con respecto a la discapacidad, que poco menos son unos ángeles venidos del cielo a quienes tenemos que ayudar. Unos pobrecitos. Sí, bueno, unos pobrecitos en realidad. Claramente, finalmente la imagen que el resto de la población se puede hacer de la discapacidad termina totalmente influenciado debido a este show televisivo, que finalmente, si un empresario quiere contratar a un trabajador, no va a contratar a alguien un pobrecito, a alguien poco menos que un sujeto de lástima. Sí, pues de hecho Rodrigo decía que al final terminaba causando daño a esa presentación de la discapacidad a ellos mismos. De hecho, queda eso en la mayoría de la gente en este país, y me imagino que en México debe pasar lo mismo, ve este programa, este show televisivo. Entonces la sensación con la que se queda la gente es justamente esa, la imagen del pobrecito, la imagen de la persona que no se puede desarrollar por sí misma, que no se puede desenvolver por sí misma, una persona que no es autónoma. Y también al final de solidaridad pasamos a caridad, que es la peor de todas las formas en la que podemos abordar los problemas sociales de este país, en realidad. Todos los problemas, visto, sí, de la caridad, es un, sí, terrible. Es un acto de poder, como dirían por ahí. Justamente. Y es una vez al año. Y una vez al año, siempre y cuando no moleste a las elecciones. Y lo otro es que tenemos que también, un poco tratando de salir de esta visión como desde la lástima, desde la caridad con respecto a la discapacidad, tenemos que enfocar la mirada en relación a una discapacidad desde los derechos, desde reivindicar la organización propia de las personas con discapacidad, de cómo ellos han llevado esta lucha a cabo durante tantos años, cómo ellos en el fondo se han movilizado como cualquier otra persona, pero finalmente su lucha termina siendo invisibilizada a través de los medios y siendo reapropiada en favor de esta institución tan grande que es como la Teletón. Es importante que una persona que presenta una discapacidad, por ejemplo en este caso Rodrigo, que anda en silla de ruedas, haga estas críticas, porque a veces uno las plantea y dice, bueno, pero ¿quién es si a fin de cuentas están ayudando? Y que ustedes, que los resentidos de siempre, que critican todo, pero aquí vemos realmente una persona que está opinando con opinión mucho más fundada que cualquiera de nosotros. Los problemas que esto presenta. Sí, yo tengo un primo que atendió la Teletón. Y cuando yo en mi familia hago este tipo de crítica, dame. Arde Troya. O sea, lo único que tengo que hacer es quedarme callada o irme, porque nadie me quiere escuchar. Entonces. Es que a fin de cuentas la Teletón sí ayuda, pues, si hay gente que se está rehabilitando. Sí, pues. Si nadie podría decir que no están haciendo nada. Sí, en lo práctico a mi primo lo ha ayudado. Sí, pues, pero el problema tema, es que a cuánta gente están ayudando y de qué forma. Cómo, sí, el cómo es una de las cuestiones más profundas, lo que hablábamos recién, la caridad, el show. ¿Y por qué tiene que haber una institución privada haciéndose cargo de una cuestión que debería ser un derecho y que debería estar garantizado por nuestra plata, que a fin de cuentas pagamos cada vez que compramos el pan, sí, con nuestros impuestos. Alguien que sabía que hoy día venía para acá a hacer este programa me comentaba que hoy circuló por las redes sociales el directorio de la Teletón, y estaba Luxit metido dentro del directorio. O sea, los empresarios tienen todas las manos puestas en la Teletón. Los empresarios son uno, yo creo que los mayores beneficiarios de que esta institución exista. No son las personas con discapacidad, son los empresarios. Y la, bueno, los empresarios, y podríamos separarlos. Por un lado, la televisión en general, que yo creo que tiene una cantidad de ingresos a propósito de esto, y también todos los supermercados, todas las grandes tiendas, todos los conglomerados, todos esos que van a entregar 1,000 millones de pesos en un cheque gigantesco, para que la gente entienda que están aportando harto, y aparece el presidente de no sé qué cosa, el gerente de no sé cuánto, y al final, en resumidas cuentas, si uno después además investiga de ese aporte que hace la Teletón, de los no sé cuántos miles de millones, la mayor cantidad es aportada por la gente que va a depositar al banco. No es tampoco aportado por los empresarios. Entonces, o es por la gente que compra un producto para que esa empresa luego vaya a entregar el depósito, pero no es de la empresa, es de las mismas personas. O sea, al final es toda una trampa, es una imagen, ¿no? Así es. Mira, y Rodrigo también nos decía que, a fin de cuentas, la presentación que se hace de la gente con discapacidad le termina causando daño. Le preguntamos entonces, vamos a escuchar dos cuñas. Una, si está de acuerdo. Pasó una moto por aquí afuera, se escuchó fuerte. Si está de acuerdo con cómo se presenta a los discapacitados en la Teletón. Y en segundo lugar, el principal daño que esto produce para la gente con discapacidad. Escuchamos entonces estas dos cuñas y a la vuelta las comentamos. No estoy de acuerdo, porque finalmente nos quita oportunidades. Nos quita oportunidades para poder integrarnos. O sea, en la calle nosotros nos ven, y es verdad, o sea, para la Teletón nos ven con lástima, más que durante todo el año, además solo en estas fechas cuando las personas se empiezan a preocupar de alguna forma por nosotros, y ahí somos el centro de atención. Pero el show televisivo que se hace no nos parece, insisto, que excluye. Además, la Teletón se enfoca principalmente en la rehabilitación física y va dejando fuera las demás discapacidades. O sea, esto no beneficia a las personas ciegas, a las personas sordas, a las personas con discapacidad mental. Entonces, además, se va excluyendo a las demás discapacidades en la participación. Hay una preocupación, insisto, con las personas con discapacidad física, y esto se hace a través de un show televisivo que no nos favorece la forma en que se realiza. No estamos de acuerdo. Creo que a través de los años nos ha perjudicado más que favorecido. Hoy en día ya está más en boca de todo por el tema de que la ONU plantea, cierto, más derecho, menos caridad, pero es algo que nosotros o las distintas organizaciones nos vienen planteando, por lo menos a nivel país, hace más de 40 años. Entonces, porque hoy lo dice la ONU, se está poniendo en boca, pero las personas con discapacidad, son muchas las personas con discapacidad las que plantean esto que se ha generado hoy en día a través de la ONU. Porque pareciera principalmente, yo insisto, la Teletón atiende a alrededor del 10% de las personas con discapacidad, y pareciera que estamos todos incluidos ahí, y no son las personas con discapacidad física. Entonces se muestra como si hubiesen condiciones ideales y adecuadas para todas las personas con discapacidad en todo el país, y no es así. Mucha más clarito echarle agua, ¿no? ¿Qué más se puede agregar? Sí, es como el resumen, y lo dice Rodrigo, lo que estamos planteando ante nosotros, lo cierra Rodrigo y queda súper claro. O sea, la sensación es que se atienden todos el Teletón, que todos viven su proceso de rehabilitación o de inclusión a través de la Teletón. Y eso no es así. Son solamente el 10% de la población total con algún grado de discapacidad en Chile. Y hasta cierta edad. Además. Y presentados los casos con un... Yo creo que la palabra correcta es como un morbo. Es morbo, sí, de todas maneras es morbo presentar, no sé, un niño de 5 años, de 3 años, una guagua, de la manera en que la presentan. No puede haber nada más grotesco, pero no es grotesco lo que uno ve, sino que es grotesco quién piensa hacer eso, quién elabora esa cuestión de esa manera. Y restregándole en la cara a los papás el tema de su hijo que lo están rehabilitando, y así haciendo poco menos que llorar a la fuerza a la gente. Sí, pues porque los sientan ahí a que los entreviste don Francisco o alguno de sus personajes de la televisión, pero tienen que irse llorando, esperan hasta que llore. Si no lloran, no lo lograron, no consiguieron el objetivo. Bueno, don Francisco es experto en hacer llorar a la gente. De hecho, toda su carrera lo ha hecho, en su programa Sábado Gigante también. Sí. De hecho, nuestro amigo Rodrigo Bastías nos contaba de que él le tocó un caso relacionado con la Teletón, de que a él, a un amigo de él, lo iban a llevar a la Teletón, uh-huh, al show televisivo. Yeah. Y lo llamaron y le preguntaron a su mamá: oiga, señora, ¿y usted es buena para llorar? Pero eso es grotesco. A ese toque. Entonces, no es que tampoco, como que igual tienen más o menos. No se elige a cualquiera. La gente, no se elige a cualquiera. ¿No seríamos elegidos? Oye, pero uno se ríe, pero es terrible. O sea, es imposible no reírse de lo lo burdo que es de la situación tan pero si uno morbosa. Claro, no es que nos estamos riendo del problema, nos estamos riendo de que se transforma casi en una parodia, una cuestión absurda. Todo esto, el cómo lo enfocan, o sea, uno se podría imaginar a alguien llamando a la madre de una persona que tiene un nivel de discapacidad preguntando: ¿usted es buena para llorar? O sea, ya eso es un nivel de burla. Una crueldad, una falta de empatía con el otro que caballesca. Sí. Ana Karina nos escribe al hashtag Cerro a la Izquierda: además, los casos que muestran son pobrecitos, pero gracias a la caridad logran dos puntos: rehabilitarse, carrera exitosa y familia. Como si gracias a la Teletón lograran eso, no gracias a ellos mismos. Después nos comenta en otro tweet: uh-huh, ¿acaso solo los rehabilitados de la Teletón son los únicos que estudian gratis en este país? Así se cacha la mentira. Sí, es toda una pantalla. Genera como una nebulosa de mentiras. Al final, todos los logros que pueda tener una persona que pasó por la Teletón son a propósito de la Teletón. O sea, él como persona no tuvo nada que ver. Aparte del comentario de Gama de al amigo de Rodrigo, que lo llamaron para preguntarle si era bueno para llorar la familia, él también tiene una experiencia con la Teletón, porque él, bueno, tuvo usuario de silla de ruedas, producto de un accidente automovilístico que lo tuvo, creo que a los 25 años. Entonces, sí, él contaba que a los 25 años tuvo un accidente automovilístico en el cual perdió la movilidad de sus piernas. Y lógicamente buscó ayuda en la Teletón. Pues, y esto es el comentario que tiene que hacer Rodrigo en relación a eso. Bueno, yo principalmente por un tema de edad no pude ser atendido en la Teletón. O sea, cuando uno no tiene algún tipo de discapacidad y no tiene los conocimientos sobre el tema, lo primero que dicen es lo que se plantea siempre, como que la Teletón es para todos, entonces vamos a la Teletón. Pero al conversar con la directora regional acá de la Teletón, la doctora Hinojosa, si no me equivoco, ella plantea que por mi edad no podía ingresar a la Teletón, que lo encuentro súper válido. Porque la Teletón atiende hasta los 24. Sí, principalmente hasta los 20. Hay casos puntuales que se atienden hasta los 24, pero la mayor cantidad de las personas es hasta los 20. Y bueno, yo, o sea, con esa respuesta uno queda quizás conforme, pero además que no estoy de acuerdo. Creo que hay un conflicto de intereses, porque además de ser la directora de la Teletón, ella, no sé si es la dueña o no, participaba por lo menos en un centro de rehabilitación privado que en ese tiempo cobraba alrededor de 30.000 pesos la sesión. Entonces ella planteaba de que le planteaba a mi familia que si yo asistía a ese centro de rehabilitación, Fisiacom, yo a lo mejor tenía la oportunidad de ir dos días a Fisiacom, donde tenía que cancelar, y además poder ingresar uno o dos días a la Teletón. Pero era bajo esas condiciones, que sí se podría decir de alguna forma. O sea, negociando la rehabilitación en la Teletón. Sí, más que a lo mejor negociando la rehabilitación en la Teletón, e intereses personales de ella. O sea, si trabaja en rehabilitación, en algo que muchas veces se entrega de forma gratuita, ella tiene de forma paralela una entidad privada que presta el mismo servicio y le da la oportunidad para decir a las personas que no pueden ingresar que vayan a su centro de rehabilitación. Por la módica suma. Sí, la módica suma hace 7 años atrás eran 30.000 pesos la sesión. ¿30.000 pesos no es una módica suma? Hace 7 años atrás. Quizás cuánto esté cobrando ahora. Sí, pues hace 7 años atrás era carísimo, 30.000 pesos. Bueno, sigue siendo caro ahora. O sea, la directora del centro de aquí de San Pedro de la Paz, que el segundo centro de la Teletón, en cuanto a el segundo en ser construido y el segundo en importancia y a cantidad de gente que atiende, le dijo, bueno, por tu edad ya no te puedes atender con nosotros, pero anda, te recomiendo este local, pues, que es mío, y te cobro 30.000 pesos y te hago un pack. Si te atendí dos veces, el tercero te presto la Teletón, pues. Total, claro, la manejo yo. Imagínate, pues. Además es un negocio personal, la cuestión. Che, pues si puede, o sea, ¿por qué tendría que pasar por dos sesiones pagadas para que le pueda prestar el espacio para una gratis? Si podría ir a la gratis, ¿no? Sí, pues. No. ¿Qué nos contó? ¿Qué más nos contó Rodrigo? Bueno, le preguntamos también lo que estábamos hablando acerca del se podría decir el lavado de imagen de la empresa al respecto, pues, y esto es lo que opina. Bueno, finalmente este lavado de imagen, ¿cierto?, de la empresa se da a través de un recurso económico que puedan entregar ellos. O sea, mientras más recursos entregan, mejor para ellos, la gente más los quiere, más los compra. Pero hoy en día, por ejemplo, si nosotros hablemos de la empresa líder, nosotros llegamos a la empresa líder, ni siquiera los estacionamientos tienen las condiciones, o si tienen las condiciones están ocupados, no hay una preocupación de el empresariado porque estos se mantengan desocupados. Además, una situación personal que me ocurrió en un supermercado líder, que al pasar por la caja no tiene el ancho necesario para que pase una silla de ruedas, lo que finalmente provocó de que yo me enganchara, una persona me empujó para la silla para ayudarme y se me dio vuelta la silla, porque se enganchó en los costados de la caja. Entonces, efectivamente, ellos hacen donaciones, pero no hay una preocupación real porque existan las condiciones en sus locales. A lo mejor no solo en Líder, sino el Banco Estado, no, o el Banco de Chile, ¿cierto? Nosotros hoy en día, por ejemplo, un fin de semana, que no podemos entrar al banco, no podemos acceder a los cajeros automáticos, porque principalmente los cajeros automáticos, si ustedes se fijan, hay un escalón afuera de esto, entonces no podemos acceder. Efectivamente, ellos entregan su apoyo monetario, pero no van generando condiciones, ni tampoco creo que contraten a muchas personas con discapacidad. No sé si uno va a un supermercado líder, de todas las personas que trabaja verá una o dos personas con discapacidad trabajando efectivamente, pero no sé si llegará a ser el 0,2% del total nacional de personas que tienen trabajando. Y lo muestran todos los días en las propagandas, como decíamos, ¿ven? Sí, y lo muestran todo el día, o sea, si tienen a una persona o dos trabajando, los supermercados líder o los Sodimac, que los que más muestran esto y se jactan de esto, no sé, serán un par de personas y los muestran todos estos días para decir que finalmente están trabajando por la inclusión. Y como les decía, ni siquiera muchas veces podemos pasar por las cajas para poder pagar nuestras compras, o si vamos a pagar con una tarjeta, tienen tan alto la máquina que no podemos pasar la tarjeta y poder pagar. Entonces, además, a lo mejor si ellos estuvieran realmente preocupados de esto, podrían generar estas condiciones que nos permitieran poder acceder de forma expedita. Bueno, ahí nuevamente Rodrigo nos mostraba un poco lo que es esta actitud hipócrita de las empresas, de las grandes empresas de este país, en relación con las personas con discapacidad, porque, claro, por un lado aparecen sonrientes, alegres y felices, dando este aporte tan generoso, tan cuantioso a la Teletón, una vez al año, cada dos años, pero por la otra parte, al momento de dar trabajo, ellos no dan empleo preferentemente a las personas con discapacidad. Y entonces, claro. Y si tienen una, la muestran. Le sacan una foto y la muestran para todos lados con que ellos están incluyendo a las personas con discapacidad. Y parecieran varios, además. Sí. A veces son dos y parece puf. En el fondo, también reproduciendo las lógicas del Estado chileno en relación a las agencias internacionales que les exigen el cumplimiento de los tratados. Sí. Las empresas también asumen esta lógica y la reproducen en sus prácticas empresariales de decir, ya, nosotros estamos hacemos algo por la discapacidad, cuando en realidad lo que hacen es mínimo. La donación que hacen las empresas tampoco tiene que ver con la cantidad de ventas que hagan de determinado producto, porque el cálculo lo hace un contador y se tiene estimado más o menos cuánto va a ser el monto que vamos a aportar este año y el resto es publicidad. Tienen a los principales rostros de la televisión chilena, la gente más famosa del país, haciéndole publicidad gratis y colgando sus lienzos en todas las ciudades sin pagar permisos municipales. Sí, pero recuerda que en el último tiempo, las últimas Teletón, han hecho una cuestión que es igual una trampa nueva que se les ocurrió. Pues le dicen a la gente que si venden 1000 no sé qué cosa, ahí van a donar. Pero como tú decías, si el cálculo ya está hecho. Entonces si también es una trampa. Si nos compran 100 lomitos del lomitón, sí, donamos, hacemos el aporte de no sé cuánto. Y ese aporte siempre lo iban a hacer. Sí, en el fondo. ¿O por qué tendría que depender de eso? Para la compra de los 100 lomitos, si están haciendo un aporte solidario. Supuestamente solidario. Sí. Pues que ahí claramente se ven las lógicas del show televisivo para generar la caridad con respecto a la Teletón, porque en el fondo no tendría ni un sentido de la expectación, ni un sentido como de manejar un poco los tiempos, el generar que la donación ya esté prefijada. Sí, pues. Eso, las maratones, la maratón de Zumba, la maratón de no sé qué, la Benetton, todas esas cuestiones, es un show que en realidad ya sabemos más o menos el resultado, si ese resultado está más o menos estipulado en cuanto a los empresarios. El Gama de Nantes hablaba de abordar el tema como sujeto de derecho y no de caridad, que de eso se trata finalmente cualquier relación con cualquier ser humano. Su relación con el Estado, siempre tratando de resguardar los derechos porque nos corresponde por el hecho de haber nacido y vivir en este país y pagar impuestos y hacer, nos guste o no nos guste, pero sí, esa así se establece la relación con el Estado. Y bueno, sujeto de derecho y no de caridad, no de lástima, eso es lo que nos dice Rodrigo a continuación. Sí, nosotros apelamos principalmente al tema de derechos. O sea, existen normativas tanto nacionales como internacionales que ha ratificado el Estado de Chile. Tenemos normativas exclusivas del tema de discapacidad desde el año 94. Después existe una modificación en el 2010, la ley 20.422, la que ni siquiera tiene los reglamentos necesarios para hacerla cumplir. No, el Servicio Nacional de la Discapacidad no tiene las facultades, y en esta ley tampoco se le entregan las facultades de poder fiscalizar y sancionar. Creo que además, como te decía, se ratificó la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad en el año 2008 en Chile y no tenemos avance. O sea, llevamos alrededor de 20 años con normativas que no se están cumpliendo y no hay nadie que la haga cumplir. Nosotros, la ONU para nosotros hoy en día sí es muy conocido, pero finalmente no genera cambios con los informes, por lo menos que entrega el Estado chileno. No creemos que tenga el peso necesario para hacer cumplir, o finalmente no tienen los recursos, será, no sé, para poder hacer que el Estado chileno los cumpla. Nosotros hablamos de derechos porque finalmente lo que nos permitiría incluir en la sociedad, a lo mejor sin existir esta normativa deberían incluirlo de igual forma, pero existen. Hay leyes muy antiguas que hablan, por ejemplo, de la interdicción de las personas con discapacidad, principalmente mental. No estamos de acuerdo, creemos que las personas con discapacidad pueden tomar sus propias decisiones. Además, el Código Civil Nacional habla de que las personas sordas también pueden ser interdictas porque no pueden tener un acceso a la justicia. No sé, nosotros planteamos de que esta normativa, si es necesario hacer la modificación, pero con la participación de nosotros. No que se hagan cuatro paredes con solo expertos técnicos de alguna forma, por así decirlo, pero sí también los expertos de la vida que somos nosotros. No hay una preocupación por el Estado, por hacer cumplir las normativas. Hoy en día, como decía, las personas con discapacidad, por el hecho de tener un bajo nivel educacional, el Estado lo llena con beneficios que finalmente no le permiten la inclusión, ocultando un poco la la necesidad de hacer cumplir sus derechos. En la ley 18.600 hay un artículo donde dice que las personas con discapacidad mental pueden ganar menos del sueldo mínimo. O sea, hay una ley para que las personas con discapacidad ganen menos del sueldo mínimo, y además ni siquiera dice cuánto, dice a conveniencia del empleador. Entonces, o sea, una persona con discapacidad intelectual hoy en día puede trabajar por 10 mil pesos y la familia muchas veces lo hace, ¿eh? Lo hace porque por lograr sacar a su hijo de donde está encerrado en su casa, lo lleva a trabajar a estas partes y bajo condiciones que obviamente van en contra de los derechos de las personas, de cualquier persona. Esto es realmente, realmente inaudito lo que me dice, conociendo ya que el sueldo mínimo es una miseria, las personas con discapacidad mental ya están sometidas a una doble explotación. Sí, doble explotación y más desventaja. O sea, yo insisto, o sea, la normativa dice eso, no se ha modificado, no vemos cómo que se va a modificar muy luego, pero de hecho la normativa permite que estas personas sean contratadas por menos del mínimo y a conveniencia, como decía hace un rato, ni siquiera con algo con un mínimo. Entonces, o sea, si existe un sueldo mínimo, ¿por qué el sueldo mínimo de las personas con discapacidad tiene que ser otro? ¿Por qué debería tener un sueldo mínimo, aún más mínimo? Todo lo contrario, si una persona con discapacidad tendrá gastos que exceden a los de una persona sin discapacidad, entonces debería, por el contrario, tener un sueldo mayor. No, y aparte, ¿por qué tiene que...? O sea, ya es como lo que decía el Jano de manera un poco irónica, el mínimo del mínimo. Y además, ni siquiera se establece cuánto. Eso me sorprendió más. O sea, ¿queda a criterio del empleador? ¿Qué criterio del empleador? Al descriterio. Al descriterio. Que los empresarios chilenos tienen muy buen criterio. Bueno, sí, lo vemos todos los días. Bueno, Rodrigo decía que había gente trabajando por 10 mil pesos. Y al final, el hecho de... de sí, hacer algo distinto, de tener que salir de la casa a trabajar, por el hecho, no sé, de sentirse útil, hace que terminen aceptando esas condiciones. La crítica no va a las personas que aceptan esas condiciones, porque se entiende que nadie va a querer estar encerrado todo el día. Es súper angustiante, en definitiva, estar en esa condición. Pues, y si es para salir de la casa, poder hacer algo diferente, se comprende. Si es el descriterio del que contratan esas condiciones. Esa es la, yo creo que ahí es donde apuntamos la crítica. No estamos hablando de si es indigno o no la persona que acepta esas condiciones. El que trata de esa manera es el indigno. El que se aprovecha de esas condiciones es el indigno, es una persona cruel. Sí. Bueno, Gama Angel, eso ha sido más o menos la conversación que tuvimos con Rodrigo. Quedan muchas cosas, invitamos al debate, ojalá que no sea solo hoy día por ser la Teletón, sino que sea durante todo el año. Sí, pues igual nos queda claramente como el coscorrón para nosotros, porque en el fondo tendemos como a colgarnos también de la contingencia y en el fondo a visibilizar procesos y luchas, movilizaciones que son de mucha más larga data que finalmente lo que aparece en los medios. Nos comprometemos al aire en la temporada 2015 a hacer otro programa en relación a la discapacidad, digo, en otra fecha. Ah, sí, es promesa de Boy Scout. No. Ay, no, gracias. No, gracias. De nuevo no te vamos a coger tú. No hay apañamiento a las intervenciones, digamos. Nuevamente no. Ya, le preguntamos a Rodrigo que dijera algunas reflexiones finales, algunas palabras, así que pasemos a escuchar lo que nos dijo. Finalmente, nosotros queremos lograr la inclusión social de las personas con discapacidad en los distintos ámbitos, como decían antes, social, cultural, recreativo, laboral, educacional, el área de salud, y que necesitamos las oportunidades, pero no esas oportunidades que se dan por lástima, sino que queremos ser, insisto, sujetos de derechos, que nos entreguen las oportunidades o lo que nos corresponde como normativa, y que las voluntades sean reales, que no sea una que nosotros somos personas con discapacidad los 365 días del año y no una vez al año como se está trabajando hoy en día. Nosotros vamos a seguir trabajando como defensa de la discapacidad, vamos a seguir luchando por las personas con discapacidad, vamos a seguir generando acciones, a lo mejor algunas más radicales que otras, pero hoy en día nosotros, para ser consecuentes con lo que hablábamos del tema de las personas con discapacidad, tienen derechos, vamos a comenzar a tomar acciones, por lo menos acá en la región, en algunas comunas, donde vamos a presentar abogados, se van a presentar las demandas correspondientes a quienes resulten responsables o si es necesario algún tipo de recurso de protección para que finalmente se hagan valer nuestros derechos. Agradecer a ustedes por la entrevista, por la preocupación, esperemos que sigan comprometidos con el tema, que no sea por 48 horas como se hace generalmente. Y no, un saludo a toda la audiencia, a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que se integren a sus organizaciones, que luchen por sus derechos y que sigan adelante, buscando oportunidades. Gracias. A organizarse, esa es la invitación final. Justamente. A organizarse, a tratar de mostrar esta movilización, romper el cerco informativo, romper también los prejuicios, los mitos con los cuales muchas veces la gente en sus casas se queda con respecto a las personas con discapacidad, verlas como personas que son sujetas de caridad, de lástima, cuando en realidad ellos están llevando a cabo una movilización que es re importante, una lucha que ha sido consistente en el tiempo, que es antigua, pero que lamentablemente, gracias a los medios de comunicación tradicionales, a los medios de comunicación hegemónicos que conforman y son parte de la élite de este país, finalmente queda totalmente desnaturalizada la imagen que podamos tener de ellos. Sí, pues al final no es por echar la culpa de toda la Teletón, pero yo creo que cooperan muchísimo para que esto sea así. O sea, con estas 27 horas de amor, como dicen ellos, esas 27 horas cooperan en que la gente se llene de prejuicios, en los medios de comunicación se llenen de una visión errada, un enfoque errado, y es lo que se queda, puta, nos quedamos la mayoría. Cuando era chica igual me quedaba con eso, si obvio. Después la es gratis, entonces después, claro, poco a poco fui comprendiendo y también de cerca. Porque ¿le dijiste a tus papás, levántate papito? ¿Por qué? No sé, ¿dónde decías que te conmovías con eso? No, no. ¿Sabes que nunca me dio por ir a depositar? Ah. Eso no me pasó. Pero a mi hermano chico, mi hermano chico me está escuchando y me va a odiar con que diga esto. No hacía una alcancía. Y nadie en la casa ya se compraron la Teletón, pero teníamos que igual ir a depositar porque para él era incomprensible, era como cruel no ir a dejar la alcancía a la Teletón. Y eso no es casual, es porque es un trabajo muy bien hecho, sí, por parte de la campaña publicitaria. Con las escuelas que se prestan para eso, que bueno, yo por mi caso puedo contar de que también era de los que hacía alcancía en la casa, pero yo no iba a depositarlas, como que las juntábamos todas finalmente en el colegio, en la escuela. Y de ahí iban a depositarle, y ahí colocaban la lista de cursos donantes, haciendo una competencia, y quién donaba más. Eso, y quién era elegido para ir a depositar, ir a dejar, porque alguna delegación en mi colegio era lo máximo. Era lo máximo de nada. ¿Algunas palabras finales para cerrar el tema de la Teletón? Agradecer a Rodrigo. Y de la discapacidad, en verdad, más que de la Teletón. Agradecer a Rodrigo todo lo que nos aportó, todo lo que nos enseñó, y también agradecer... no sé, despejar algunas dudas de primera mano, o sea, de la persona que está involucrada, de quien lo vive, no desde nosotros que de repente estamos ya llenos de prejuicios con toda la educación que tuvimos durante tantos años. Entonces es súper importante, creo, y relevante que hayamos logrado escuchar a Rodrigo, que es un dirigente también de esta lucha, y entender además que existe una lucha relacionada con esto. Me sumo a las palabras de Angel, mandarle fraternales y afectuosos saludos a Rodrigo Bastías, mencionarle de que las puertas de esta radio están abiertas para cuando él desee darle difusión a su lucha, a la lucha en realidad de todas las personas con discapacidad, y comprometernos al aire públicamente a tratar este tema con más calma, con más fuera de la contingencia, más adelante, de una forma un poco más sistemática. No, claro, y quizás de alguna manera que Rodrigo nos proponga, que también debe haber una mejor manera, quizás, o una manera que se necesite hacer. Porque así es, pues, hoy estamos más o menos bien cortitos en la hora, ya son las 7:10. Ah, bueno. Nos dejamos de bla bla. Sí, pasemos. Gracias. A escuchar, lo siento, debía ser un poco estalinista ese. Ya, entonces también, sin más preámbulos, presentamos, para cerrar este bloque, a los prisioneros.

Angelini. Quiero más Udi, quiero más Pinochet. Quiero más Piji, quiero más Lavín. Quiero más libras, quiero más dólares. ¡Quiero! ¡Quieren dinero! ¡Queremos dinero! ¡Quieren dinero! ¡Quieren dinero! ¡Quieren dinero! ¡Quieren dinero! ¡Quieren dinero! ¡Quieren dinero! ¡Sí! Siempre se cumple la meta. Ojalá siempre, como decíamos, se pudiera transformar todo en algo bueno. ¿Qué estaban pensando cuando invitaron a los prisioneros? Nos preguntábamos aquí con Gamma y la Angel en la pausa. No estaban pensando. Pero bien, pues, ya que vayas a ocupar un escenario como eso, como ese, tenés que aprovechar de decirlo. Sí, de todas maneras, o sea, que no pase inadvertida tu presencia. Ya, vamos a hacer este bloque muy rápido, hay hartas cosas que decir, así que va a ser velocísimo. Vamos, ya. Espera, tiramos, sí, recordar que nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter, o sea, digo, al hashtag en Twitter, Cerro a la Izquierda, perdón, y al fanpage en Facebook Cerro a la Izquierda, llamar al 041 código de Concepción. El teléfono es el 252-2151. Gamaliel. Por fin, Jano, qué bueno que me des el pase. Tengo tres cositas que comentarles a nuestros compañeros, nuestros vecinos y vecinas, primeramente acá del Cerro La Pólvora y Concepción, así como a los auditores y auditoras de la región metropolitana a través de los aires de Radio Villa Francia, si es que seguimos al aire por ahí. Sí, seguimos. Ah, qué bien. Comentarles de que hoy día por vez definitiva la Corte Suprema rechazó definitivamente el segundo recurso de protección en contra de la empresa Endesa, empresa que opera en la comuna de Coronel, la central Boca Mina 2, por lo que tenemos una situación bastante compleja para los vecinos, que finalmente son quienes deben sufrir los estragos medioambientales que provoca esta empresa, los metales pesados, las sustancias cancerígenas que arroja al medio ambiente. El segundo tema del que debo hablar es que hace poco estuvo la ministra de Vivienda, Paulina Zaval, quien señaló la posibilidad de erradicar 700 familias de la población El Triángulo de la comuna de Hualpén, perteneciente a la intercomuna del Gran Concepción, debido a la cercanía que poseen con la empresa ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo, a través de la empresa petrolera que se encuentra cerca, que periódicamente ha tenido emanaciones de malos olores, de gases tóxicos y de azufre, que lo cual ha sido tremendamente fuerte para los vecinos en relación a cómo ellos se intoxican continuamente, cómo ellos se están intoxicando en su diario vivir con respecto a los químicos que está soltando al aire esta empresa. Y lo tercero que debo señalar es que hoy día, en la mañana, a eso de las 8 de la mañana, en la ruta 160, que es la ruta que une la comuna de Concepción con la provincia de Arauco, se registró un corte de ruta por parte de los pescadores artesanales de la comuna de Coronel, denunciando la baja cuota de pesca para el año 2015. Así que estamos cerrando el año de una forma bastante, bastante movida, que creo que nos anuncia cosas mejores para el próximo año. Ha estado movido el 2014, estuvo bien movido, o el segundo semestre del 2014, bien. Así particularmente es. Acá en la región. Angel, tú también querías comentar, sí, algunas cosas. Sigo con la ruta 160. El lunes recién pasado realizaron cortes de carretera en distintos puntos de la comuna de Coronel, los deudores habitacionales de la misma comuna, agrupados en Anda Chile. Fue bastante efectivo su corte de carretera, lograban hacer un taco bastante grande y bastante largo, y como eran distintos puntos, las fuerzas especiales de carabineros no lograron terminar con la movilización tan rápidamente, así que un saludo para ellos y que continúen por la misma vía nomás. Lo otro que quería comentar es hacerle una invitación a toda la gente de acá de Concepción, por lo menos, y si algún santiaguino quiere viajar para acá, bienvenido sea. Es para una cena bailable el viernes 5 de diciembre, a beneficio de la mamá de un amigo, de un compañero acá que todos hemos visto en la calle, le dicen Paige. Así es conocido acá en Concepción. Y la cena bailable va a empezar, bueno, la cena empieza a las 6 de la tarde, pero todo termina a las 5 de la mañana. La entrada cuesta 3.000 pesos, va a ser el sindicato de banistas, que queda a nivel Pinto, casi a llegar al ejército, y esos 3.000 pesos te dan derecho a un plato de asado a la olla con papas cocidas, sopa y pilla y un borgoña, y después de eso puedes comenzar con los bailes y todo, porque van a haber cumbias rancheras nomás, cumbia también por separado, varios grupos, así que todo aquel que quiera acercarse va a estar bien bueno. Fernando, bueno, tú también querías contarnos algo, ¿no? Yo quería hablar un poco del, pero no va a poder ser posible porque igual es un tema que requiere tratarlo con mayor profundidad, el tema del increíble abuso de violación de los derechos humanos, tortura pública, que fue esta terrible imagen que ha estado dando vuelta en varias redes sociales y que dio la vuelta al mundo también, de este niño, porque como hablamos la semana pasada de los derechos de los niños, hablamos de la infancia, un niño siendo torturado en la vía pública. Y siendo aplaudido también por mucha gente, como digo, tenía hartas cosas que decir. Lamentablemente estamos contra el tiempo, pero el tema lo vamos a retomar la próxima semana. Sí, lo único que podemos decir es que estas son las cosas que demuestran que en muchos sentidos la dictadura fue muy exitosa y que Pinochet sigue vivo dentro de un montón de gente. Sí, justamente ver a las personas que están alrededor del episodio de tortura y aplaudir, eso es violencia pura y además demuestra un nivel de deshumanización increíble. Me gustaría ver a esas mismas personas que aplaudían cómo torturaban a ese chico, organizarse para protestar en contra de los que realmente nos oprimen, que en este caso son las grandes empresas. Y o no, porque el cabro estaba cogoteando a un anciano, a un mayor de edad. Entonces hay que ver si sería el mismo tratamiento contra los dueños de la AFP, que son los que más plata le roban a los ancianos. Los que realmente cogotan a los ancianos. Y en relación a esto, tenemos que señalar que hoy día se ha constituido el Consejo Comunal de Seguridad Pública en la comuna de Concepción. Lo señalamos a propósito de este espacio porque tenemos personas de la radio que están participando de aquel espacio, así que esperando que sea de provecho en relación a establecer participación ciudadana en términos de cómo podemos nosotros mismos colaborar para que no tener una ciudad más segura realmente. ¿Algo más que decir? No. Ya, cerramos entonces esta emisión, estamos pasadísimo de la hora. Bueno, fue un capítulo especial, las cuñas de Rodrigo estuvieron buenísimas, saludos para él, si nos sigue escuchando. Y nosotros nos encontramos la próxima semana. Justo, nos encontramos la próxima semana, un saludo a la gente de Santiago que nos escuchó por Radio Villa Francia, un saludo acá al Cerro La Pólvora y a todo Concepción, y también un saludo para aquellos que nos están acompañando a través de la radio social. Yo saludos por mi parte a todos los barrios del mundo, a todas las poblaciones, a los habitantes de la periferia. Y saludos y fraternos a la humanidad que está organizada. Qué mensaje más trascendente. Qué bello. Mira, como todo fin de semana, cerramos con música penquista. Esta vez escuchamos al increíble señor Corbata con su tema Nadie Más, que esta semana se ganó el premio Ceres como mejor canción pop rock. Que lo, para la gente de Santiago que no sepa, los premios Ceres es como el Altazor, podría ser. Sí, una cosa así. Un premio penquista donde se premia como lo mejor de acá de Concepción. Nos despedimos con el increíble señor Corbata, Nadie Más, y nosotros nos encontramos la próxima semana haciendo esto que es Cerro La Izquierda desde el Cerro La Pólvora. Para todo Chile, muy buenas tardes. No es que no sea feliz, pero me puedo quejar. Tus palabras siempre me hacen recordar que si eso es lo que quieres, es hora de luchar. Voy a hacerlo bien, me voy a hacer bien. El resto de mi vida es mía como la ves. Ya que se atreviere hoy a cuestionar, pues bien que se prepare que le toca pelear. No es necesario decir que yo esta vez voy a hacerlo bien. Para olvidar, no es que no sea feliz, pero me puedo quejar. Tus palabras siempre me hacen recordar que si eso es lo que quieres, es hora de luchar. Voy a hacerlo bien, me voy a hacer bien. El resto de mi vida es mía como la vez. Ya que se atreviere hoy a cuestionar, pues bien que se prepare que le toca pelear. No es esta vez, es que yo esta vez voy a hacerlo bien. We'll be right back.